nena, nunca voy a ser un superhombre. Sueles dejarme solo. Thank you. Hay que escuchar el metrónomo, amigo. Todavía no estamos recuperando. Como flequillo de chino, como flequillo de chino. Thank you.